años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, arrancando una semana un poco mojados con todos los temporales que hemos tenido, la verdad que está complejo el tiempo. Un saludo también a la gente, en particular de las zonas de Florida, que fueron afectadas brutalmente por esta turbonada, los compañeros allá en 25 de agosto, también por la zona del Cardal, 25 de mayo. Bueno, son tiempos que también ponen al desnudo algunas carencias, graves carencias que tiene esta sociedad en materia de edilicia, en materia de infraestructura, además de lo que uno no puede prever en cuanto a fenómenos naturales. Pero la verdad que ha sido este tiempo un tiempo complicado para mucha gente. Recordar que, digo, también decir que este tiempo a veces complica las actividades que se vienen de a poco retomando, desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Actividades de propaganda, también de salir a algunos lugares en ferias, que vas con los materiales que te venían sopados, en fin. Pero bueno, esto siempre que llovió paró, decían en mi pueblo. Y esto va a pasar también. Recordar a los compañeros de la departamental del 26 de marzo de Montevideo que hoy se retoma el funcionamiento de la departamental. A las 19 horas, en el local central, acá en Durazno 1118, esquina Paraguay. Tenemos algunos compañeros con alguna complicación, que son las complicaciones de estos tiempos, ¿no? Fruto de la pandemia, que bueno, veremos la forma a través de la tecnología de que nadie quede fuera de la participación de esta retomada del funcionamiento orgánico de la departamental. La verdad que nos ha golpeado duro la crisis sanitaria, también los compañeros del Semanario de la Juventud, que tuvimos que resignar una semana, pero bueno, ya está todo el mundo, se van reponiendo y volviendo a sus puestos de lucha, como no puede ser de otra manera. En el tema político, esta semana, además de los temporales, ha tenido algunas novedades importantes. Más allá de ese debate que decimos nosotros, aborda los temas en la superficialidad de los problemas, ¿no? Ahora, si menos movilidad, más movilidad, contradicciones en cada uno de los sectores, pero sin ir al fondo de los problemas, ¿verdad? Problemas que esta crisis sanitaria ha generado en la ocupación, en el salario, en el crecimiento de la desigualdad. Y en el mismo tiempo que avanza y avanza la profundización de este modelo neoliberal. Este es un tema que vamos a agarrar mañana. Hay quienes salen a hablar de que se está reinstaurando el modelo neoliberal. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Se estaba profundizando y avanzando y consolidando con violencia, ¿verdad? Con rapidez, a partir de un gobierno de la derecha verdadera. Pero de eso vamos a hablar mañana. Ahora queríamos hablar acerca de algunos elementos políticos que aparecen sobre la mesa en torno a la campaña para derogar los 135 artículos que decidieron impugnarse de la LUC. Insuficiente, absolutamente insuficiente cantidad de artículos Pero que, como hemos dicho ya hace un tiempo, nosotros vamos a pelear para que desaparezcan y seguiremos dando la batalla contra lo que queda. Entre otras cosas, y acá unimos las dos batallas, el enfrentamiento a la reforma de la seguridad social que surge de la comisión de expertos creada por la LUC, que no fue impugnada, quedó fuera de los 135 artículos. Razones claras hay para que eso pase, ¿verdad? No hubo voluntad de impugnar eso, porque en el fondo, a ver, estamos hablando de que se votaron la mayor parte de los artículos de la LUC, y por eso se impugnan tampoco. Pero bueno, decimos nosotros, vamos a la batalla unificando esa lucha, porque es parte del mismo problema. Y además con el alerta máximo establecido, ya está trabajando el equipo de redacción, ya la comisión de expertos entregó las recomendaciones, son los mismos, están escribiendo, y eso va a caer ahora, pasado el verano, o seguramente pasado el referéndum, por lo que la batalla tiene que estar, ya está planteada en la calle, con la denuncia, como se ha venido haciendo, gracias a la alarma que nos dieron los compañeros de ATCS tempranamente, a fines del otro año y empezando el año pasado, que permitió la movilización, la organización de comisiones departamentales, barriales, la constitución de una comisión del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hay que retomar con fuerza todo ese trabajo. Pero entre las novedades políticas y vinculados a este referéndum para impugnar, para derogar 135 artículos, se dieron declaraciones del ex senador Rafael Michelini en un programa televisivo que ponen al desnudo realmente cuál es la concepción que prima en estos sectores que participan de la campaña que impusieron la reducción al máximo de la cantidad de artículos de impugnar, que votaron en gran medida el resto de los artículos, pero referido al tema de la portabilidad numérica. El ex senador Michelini dijo en un programa televisivo que se opone a lo que plantea la LUC porque entiende que esto va a favorecer y a consolidar prácticamente el monopolio de Antel en la telefonía celular, y él no quiere monopolio. Bueno, nosotros ya lo sabíamos. No, esto no nos sorprende. Creo que a mucha gente bien intencionada sí le debe sorprender, pero miren que esto no es de ahora. Esto no es de ahora. El problema que ve Michelini en esto de la portabilidad numérica es que por la fuerza de Antel se va a apropiar de la mayor parte del mercado y eso no le hace bien. O sea que todo lo que estamos diciendo, y están diciendo incluso a nivel del movimiento sindical, va en contra de lo que sostiene quien es vocero de la campaña, representante del Frente Amplio en la comisión por el referéndum, que fue quien negoció además con el PCNT y con FUBAN para terminar en esos 135 artículos. Ahora queda claro por qué. Ahora queda clara cuál es la visión. Ahora, a mí me llama la atención que ninguno de quienes son parte de la misma comisión que integra el ex senador Michelini no hayan salido a decir nada. Comparten esta visión. Son parte del mismo punto de vista, o sea, tienen el mismo punto de vista. Se oponen a esto porque se va a fortalecer ante él. Hay que aclarar. Porque no es que lo dijo Juan de los Palotes, lo dijo quien ha sido figura preponderante en la campaña de recolección de firmas y quien ha sido vocero reiteradas veces de esta comisión. Nosotros decimos que ni hablar, que no solo no, hace tiempo no nos representa, sino que tiene una concepción opuesta. Opuesta. Y de ahí la importancia que tiene la resolución que tomó la Unidad Popular ya hace un tiempo, cuando definimos que alcanzaba las firmas para derogar estos artículos, íbamos a trabajar para derogar estos artículos al tiempo que manteníamos la lucha contra todo lo demás que impuso la LUC y que es muy malo y que quedó por voluntad de quienes como Michelini concuerdan con gran parte de la LUC. Pero como Unidad Popular hemos definido, vamos a dar la batalla, vamos a estar codo a codo con la gente en los barrios, en los departamentos del interior, con las comisiones barriales, pero con una campaña independiente. Porque a nosotros no solo no nos representa, sino que estamos en las antípodas de ese pensamiento. En las antípodas de ese pensamiento. Queremos derogar ese artículo porque realmente va contra los intereses de Antel. Favorece a las multinacionales. Favorece a las multinacionales que quieren apropiarse del mercado, que hoy por hoy tiene un dominio fuerte de Antel. Y no le hace mal al país que haya monopolios públicos en áreas estratégicas, y las comunicaciones son áreas estratégicas para la vida de cualquier nación. Es la oposición a esa visión neoliberal que impregna hoy a gran parte del mundo político, incluyendo a quienes se dicen oposición. Pero además, junto con esto, el fin de semana, y reiteramos, nos gustaría escuchar de quienes acompañan a Michelini en esa Comisión Nacional por el Referéndum contra los 135 artículos, expresarse sobre esto. ¿Esta opinión de Michelini es la opinión de todo el movimiento? Estaría, yo creo que es necesario, que es importante. Por otro lado, se conoció una definición de que la campaña va a ser conducida por el señor Esteban Valenti. Conocido hombre de la publicidad, de la propaganda y de la política. Puede llamar la atención porque si uno va a los escritos que de Valenti entre el 2018-2019, la verdad que estaba bien lejano de una movida como esta. Aliado además con el Partido Independiente, enfrentándose a sus ex compañeros también del Frente Amplio, pero no por la izquierda, sino de una visión mucho más liberal, ¿no? Atacando ideas históricas de la izquierda, y ahora queda como principal referente de la campaña. De la campaña de ellos, ¿no? Y casi como vocero, ya asumió un rol prácticamente de vocero. Y eso marca también el contenido que pueda tener esa campaña. Los límites que puede tener esa campaña. Por eso insistimos, a nosotros esto no nos baja de la batalla contra los 135 artículos de la LUC. Al revés, nos reafirma de ir contra eso y contra el resto, y juntar y unir esta batalla en la lucha contra la reforma de la seguridad social. De ahí la gran importancia y el acierto estratégico de la Unidad Popular, que antes que todo esto ya había dicho, bueno, vamos a ir a esta batalla, pero con una campaña independiente, como Unidad Popular, con los contenidos que nosotros entendemos debe tener esta pelea. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero queríamos marcar esto. Mañana vamos a seguir con un tema bastante vinculado a esto, que tiene que ver con afirmaciones que hemos escuchado de algunos representantes políticos acerca de que hay un intento de restaurar y de reinstalar el modelo neoliberal. Una falsedad absoluta que busca justamente engañar a la gente en el sentido aquello de la alternancia entre lo malo y lo menos malo. Pero bueno, recordar que hoy, 19 horas, en el local central, nos reunimos con la departamental de Montevideo del 26 de marzo y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.